amor sin desengaño. Que mi vida no juegas limpia. Yo te amaré toda una vida. Has dicho que tú me amas con loca intención, pero al final de cuentas me rompiste el corazón. Nunca te importó despreciar a mi amor, y ahora lloras y pides perdón. Yo te decía que al final de todo llorarías. Yo te decía amor, ¿por qué me mientes mi amor? Pues mira bien a los ojos cuando pides perdón, que a ti te ha sido fácil romperme el corazón. No te perdono, escúchame bien. Aléjate de mi amor. Diciendo que tú me amas, yo sí te amo amor, sin desengaño. Que mi vida no juegas limpia. Yo te amaré toda una vida. Has dicho que tú me amas con loca intención, pero al final de cuentas me rompiste el corazón. Nunca te importó despreciar a mi amor, y ahora lloras y pides perdón. Yo te decía que al final de todo llorarías. Yo te decía amor, ¿por qué me mientes mi amor? Pues mira bien a los ojos cuando pides perdón, que a ti te ha sido fácil romperme el corazón. No te perdono, escúchame bien. Aléjate de mi amor.